El tema que vamos a desarrollar hoy es el significado oculto de la Navidad. Es decir, a través del pensamiento teosófico vamos a tratar de descubrir aquí entre todos, tratar de entender lo que se nos ha mostrado de que está detrás de las palabras, detrás de los versículos de la Biblia, detrás de los intereses mostrados en relación con la vida de Jesús que presentan los cuatro evangelistas, ver algo muy importante en relación con lo que tiene que ver con nuestra propia vida, con nuestro propio desarrollo de conciencia. He tomado como base para este estudio la sabiduría divina del cristianismo de Gerhard Trante, un teósofo, y la vida de Cristo desde la Navidad hasta la Ascensión de Geoffrey Hodgson, también un teósofo muy reconocido dentro de esta entidad, un médico clarividente, muy longevo, vivió casi 100 años, siempre trabajando en estos términos. El hecho de que Luna ha sido clarividente ayudó también mucho a la comprensión de muchos fenómenos que se presentan, que son muy enigmáticos para nosotros. Entonces vamos a tratar de ver estos asuntos con estas diapositivas. Vamos a empezar con unas citas bíblicas. Yo me cercioré de que esas citas que nos citan estos señores, en donde nos dicen en dónde encontrarlas, fuera así. Pero si ustedes las anotan, pueden buscarlas y comprobar que eso es así. Empecemos a ver las citas. Jesús le responde: ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois? Juan 10:34. Dioses sois. Nos está diciendo que nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza divina. Esa naturaleza divina es potencial. No se ha desarrollado todavía, pero algún día será activa. Entonces, esa idea de que somos dioses, es decir, que nuestra naturaleza es divina, no se está diciendo que no haya sino una sola fuente de todo el universo. Es al que ellos hemos llamado en el cristianismo Dios, como el origen, fuente de todas las cosas. Eso no vamos a tratar de verlo ahora, sino en relación con esta idea, dioses sois. No perdamos entonces de vista que nos está hablando a nuestra naturaleza esencial, que es divina. Otro poco. Por favor. Sí. Ya, bueno. San Pablo dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es decir, aquí nos está mostrando que hay una naturaleza divina inmanente. Nosotros hemos estado acostumbrados, de acuerdo con las enseñanzas cristianas que se nos dan, de que Dios es un ser que está fuera de nosotros. Es un ser trascendente. Lógicamente que es un ser trascendente, puesto que no está limitado por la creación, pero también es un Dios inmanente. El Espíritu Divino está en todo ser humano. Ahí está la cita de Corintios. Por favor. El Cristo místico es la naturaleza crística dentro de todo hombre. Esa naturaleza divina, que se ha llamado el Cristo, está en nosotros. Cristo en nosotros, en todo ser humano, que ha de nacer o despertar a la actividad por influencia de la inteligencia espiritual que actúa desde adentro, como lo aclara San Pablo a los Gálatas. Esa inteligencia espiritual que está en nuestro interior es la que va a permitir aquello. Es difícil entenderlo a través de la mente corriente que nosotros estamos usando. Se necesita ir a un nivel más profundo de esa misma mente, que es la que nos va a controlar estas citas de estos discípulos. Él dice allí: hijos míos, por quien sufro de modo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Entonces, no solamente nos está diciendo que existió ese ser maravilloso, el Cristo, que nos trajo ese mensaje, sino que esa naturaleza crística que se muestra en él, se tiene que mostrar en nosotros algún día. Y que algo tenemos que hacer de trabajo actualmente para que algún día eso sea posible. En Colosenses nos dice San Pablo. Siga. Aquí en Colosenses entonces encontramos la misma cita que si podemos empezar nuevamente para todas las Sí, estamos presentando unas citas de la Biblia en que se nos muestra que nuestra naturaleza es divina, que nuestra naturaleza esencial es divina, que somos dioses en el sentido de que compartimos la misma naturaleza de la causa de todo el universo, de Dios, la esperanza de gloria. Esa esperanza todavía, puesto que esa naturaleza no se ha desarrollado todavía en nosotros, está apenas latente. Según los... algunos miembros de la raza humana han cumplido ya la orden de Cristo: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Eso lo dice Mateo en 5:48. Los seres humanos estamos en distintos grados de desarrollo de conciencia. No solamente hemos desarrollado nuestra naturaleza externa, nuestra naturaleza física, emocional y mental, sino nuestra conciencia más íntima se ha ido desarrollando al mismo tiempo que la naturaleza externa, que nuestros instrumentos, que nuestros cuerpos. Algunos seres de la raza humana van mucho más adelante que nosotros y ya han hecho ese desarrollo. La naturaleza crística está activa en ellos. Es algo que a nosotros nos tiene que suceder si ponemos las condiciones para que eso se logre, para que lleguemos a eso. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Eso vamos a ver un poco más adelante, que nos va a significar con ser perfectos como vuestro Padre Celestial. Y se ha llamado lo que en el cristianismo se muestra como la fraternidad blanca. Son seres perfectos, de un desarrollo infinito, puesto que no existe nada gratuito en el universo. cuando encontramos un ser que va mucho más adelante que nosotros, tenemos que presumir que pasó por las mismas dificultades nuestras, que la superó, la superaron y que han llegado a ese estado superior. Estos seres de la fraternidad blanca, seres santísimos y muy sabios, están ayudando en forma invisible a la humanidad en su desarrollo, pero han sido seres humanos imperfectos como nosotros, pero que han alcanzado esa perfección. ¿Seguimos? Dice Jesús: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se ha hablado de un segundo nacimiento. También lo vamos a ver un poco más adelante, este aspecto. Es decir, ha habido un nacimiento natural como seres humanos hace muchísimos millones de años, en vidas muy anteriores, pero ha sido un nacimiento hacia lo más denso, en lo material. Por eso ese gran desarrollo en lo físico y también en lo emocional y lo mental, el desarrollo de la mente ha sido extraordinario, pero tiene que haber un desarrollo en niveles superiores. Ese está representado por la natividad, por el nacimiento de Jesús, pero es algo que tiene también que suceder en nosotros, un segundo nacimiento. Eso nos lo dice Juan en 3, capítulo 3, versículo 3. Somos dioses. De acuerdo con las citas que hemos visto aquí, entonces, estamos pues siguiendo un libro cristiano, la Biblia, y los términos que vamos a emplear hoy son todos términos cristianos. Está la idea de que somos dioses, pero como les decía a ustedes, dioses en formación. Dioses en formación. Está la semilla divina, pero tiene que crecer hasta que esa semilla se exprese plenamente. Somos dioses. Esta afirmación pasa casi desapercibida en las enseñanzas cristianas. Es curioso. Se toma como base la Biblia, pero se hace énfasis en algunos puntos y otros son como oscuros o se dejan de lado. Esta idea de la divinidad del ser humano no se ha puesto en, no se le ha puesto énfasis. Pero sin embargo, si vemos que hay una sabiduría en esa Biblia, entonces tenemos que ponerle atención a todo. Y este aspecto es fundamental en la idea de la natividad. Nuestra divinidad es por ahora potencial y debe volverse activa. Los seres humanos estamos en el mundo pasando por múltiples experiencias con el objeto de desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Muchas veces nosotros desconocemos por qué estamos en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿El objetivo de la vida será hacer dinero? ¿Divertirnos? ¿Como decirnos, pasarnos lo mejor posible? Y dejar que eso vaya siguiendo hasta que llegue la enfermedad, la vejez y la muerte, la cual vemos muy lejano. Eso le pasa a todo el mundo, pero no estamos pensando que nos va a pasar a nosotros. La gente se muere, pero yo no estoy pensando en que tengo también que morir. Entonces el objetivo de la vida será tan limitado a esos pocos años de la existencia. Hay que ponerle tanto énfasis. No quiere decir que eso no tenga que hacerse. Tenemos nosotros, que estamos en el mundo físico, ponerle atención a ese mundo físico, ponerle atención a las necesidades nuestras y las de nuestra familia, tener un techo, tener una profesión que nos permita subsistir, etcétera. Pero esos son medios para un objetivo mayor. El cuerpo físico no vive sino unos pocos años, pero hablando también en términos cristianos, suponemos, y estos seres nos dicen que es así, existe una naturaleza que perdura y por lo tanto tiene que ser más importante que una naturaleza que solamente permanece unos pocos años. Pero esa naturaleza que perdura no le ponemos atención sino cuando ya nos vemos en las últimas, en los últimos momentos. Esto nos está mostrando que hay que poner atención a esa naturaleza espiritual. ¿Será huir del mundo físico? No. Lo que nos está mostrando es que nosotros tenemos que vivir en este mundo físico como seres espirituales. Pero para eso necesitamos saber qué es ser espiritual y cómo actuar a través de ese mundo físico. Nuestra naturaleza es divina y humana. Somos seres integrales. Entonces tampoco podemos desatender la naturaleza humana, esa naturaleza mortal. Pero tanto la una como la otra tienen que desarrollarse cada vez más hasta alcanzar alturas inimaginables de perfección. Realmente la evolución es algo que ha estudiado mucho la ciencia, especialmente después de Darwin, a mediados del siglo XIX, que actualmente se ha comprobado de que existe una evolución física, pero no se le ha puesto atención a que tras de esa evolución física hay una evolución de la conciencia. Es más, que la evolución física es una necesidad para el desarrollo de la conciencia. En la medida que se desarrolla la vida, la conciencia, esa naturaleza divina, los instrumentos tienen que mejorar. Tiene que mejorar nuestro cuerpo físico. Parece que el desarrollo en el futuro será especialmente a través del cerebro, del sistema nervioso, no físico, y que hay un desarrollo de la mente, de las emociones también, por las necesidades espirituales. La teosofía nos indica que esto se lleva a cabo a través del proceso de la evolución. Eso es un punto fundamental. Como les decía, esa evolución física, emocional, mental, espiritual, para ese desarrollo de la vida, del espíritu, de la conciencia. Es necesario entender eso para darnos cuenta de la afirmación "dioses sois". Hay que desarrollar esa naturaleza divina. No me voy a demorar en esto mucho porque es un tema de estudio más profundo. Nosotros tenemos aquí en la sociedad teosófica grupos, logias en que estudiamos todas estas cosas con profundidad, y más o menos una o dos veces en el año hacemos unos cursos de aproximación a la teosofía donde vamos a examinar cosas como esta con mayor profundidad para que nos entendamos nosotros mismos. Pero por el momento quiero mostrar algunos puntos a través de esta gráfica. Aquí tenemos la palabra Dios, es decir, la causa de la manifestación. Todo en el universo procede de esa causa. En el cristianismo se le da un nombre de Dios, en otras partes se le dan otros nombres. Hay muchas discusiones en cuanto a lo que las personas puedan pensar y creer que sea Dios, pero se acepta que hay esa causa primordial y que se manifiesta como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se hace un estudio comparativo de religiones, nos encontramos que siempre esa causa se expresa como una Trinidad, y eso tiene una razón filosófica muy profunda, muy importante, que hoy no vamos a examinar, sino que hay esos tres aspectos. Esos tres aspectos que están en la causa divina están en los dioses que somos. Nosotros también tenemos que expresarnos como una Trinidad. Esos tres aspectos tenemos que desarrollarlos a través de la evolución. Esa Trinidad, esa manifestación, se va a ver a través de nuestra constitución compleja como seres humanos. San Pablo nos dice que nuestra naturaleza es trina: espíritu, alma y cuerpo. La teosofía toma también esa división, aunque hace subdivisiones mayores para mostrar esos aspectos. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es nuestra naturaleza real, eterna, inmortal, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Nunca existe la muerte para el espíritu. ¿Cuál es la naturaleza mortal? El otro extremo. La naturaleza física, emocional y nuestra mente concreta. Esa naturaleza es la más conocida por nosotros, en la cual actuamos corrientemente. Lo físico y lo psicológico en nosotros. Pero hay una parte intermedia entre nuestra naturaleza real, que se ha llamado la mónada, esa naturaleza espiritual, y la mortal. Esa naturaleza intermedia es lo que se ha llamado el alma, en términos también generales. En términos generales, eso es también un motivo muy importante de estudio para conocernos a nosotros mismos. Esta naturaleza es la que, en la cual actuamos, en la cual vivimos. Pero esa naturaleza del alma está por desarrollar. A eso se va a referir la natividad. Por favor. ¿Qué nos muestra esta flecha? Partimos de la divinidad, del triángulo, no solamente de este aspecto, sino del triángulo en general, y hemos tenido que construir alrededor de esa naturaleza espiritual una serie de instrumentos, unos invisibles y uno visible. El único visible para nosotros es el mundo físico, pero sabemos que existe ese mundo emocional y mental, pero muchas veces se ve como simplemente una función del cerebro. Pero la teosofía nos muestra que es independiente su función, aunque actúa a través del cerebro, que es muy importante. Pero cuando llega la muerte del cuerpo físico, seguirá existiendo y actuando esa naturaleza psicológica. En un desarrollo de millones y millones de años, hemos llegado hasta este punto. Este punto, que se muestra aquí como una flecha que baja, muestra una involución, un envolverse de espíritu de materia de distintos niveles, que ha producido un hecho. En la medida que nos envolvemos en materia sutil y cada vez menos sutil y más densa, nos identificamos con el mundo material y nos olvidamos del mundo espiritual. Eso se ha llamado la involución, que es una parte del periodo evolutivo. Al llegar al punto más bajo, es decir, cuando empieza a desarrollarse la naturaleza física, hay un cambio en el camino y vamos a volver a transitar ese terreno, pero en sentido inverso. Hemos venido de lo espiritual a lo material. Ahora vamos a salir de lo material a lo espiritual. Y nos hemos desarrollado hasta acá. Pero, ¿qué hay aquí? Aquí tenemos entonces un vacío que no nos está mostrando esta flecha, pero que tiene que cubrirse. Esto tiene que continuar el desarrollo para volver otra vez a nuestra frente. Pero no volvemos los mismos, sino volvemos realizados. Estamos en este punto, que es lo que he querido mostrarles aquí, porque después de esto vendrá ese segundo nacimiento. Por favor. Esta naturaleza espiritual, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es la voluntad divina, la sabiduría, amor divinos y el Espíritu Santo divino, como en nosotros existe esa divinidad, existe esa divinidad también. Y se manifiesta en los niveles del alma. El Espíritu Santo en el hombre, o inteligencia creadora, en nivel de la mente superior. La mente tiene dos aspectos. Es decir, un aspecto de la mente que trata con los hechos cotidianos, con lo corriente, con lo de todos los días. Y una mente más elevada, que hace como una síntesis del conocimiento que tenemos y hace una abstracción de aquello. Eso ya pertenece a la naturaleza del alma y es el Espíritu Santo en el hombre, la inteligencia creadora. Hay un nivel superior que se ha llamado el intuicional, que es el Hijo en el hombre, o la sabiduría, amor en el hombre. Nosotros no somos seres sabios todavía. Y todavía más arriba está el Padre en el hombre. Sobre esto vamos a volver más adelante. Tenemos que recorrer entonces el sendero. Este es el sendero en el cual nos movemos y hacemos ese recorrido de saliendo de lo divino y volviendo otra vez a lo divino, pero realizados. Por favor. En la Biblia encontramos ejemplos que nos muestran el proceso de la evolución, como en el caso de Adán y Eva, que comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal y son expulsados del paraíso. Todos conocemos esa historia, pero esa historia es simbólica. Adán y Eva, los seres humanos, nosotros, cada uno de nosotros, estuvo en el paraíso, en el Edén, en ese nivel superior espiritual. Allí no había ningún problema, ningún conflicto. Todo es perfecto. Pero no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia. Es necesario salir del paraíso. El ser tiene que comer del fruto del conocimiento. Es decir, tiene que salir del paraíso, en términos generales, es expulsado del paraíso, para que tenga experiencias y pueda realizarse. solamente a través de las experiencias podemos desarrollarlos. Por ejemplo, bueno, un muchacho, 18 años, fuerte, puede desarrollar cualquier tipo de deportes. Tiene la capacidad, pero tiene que estar dentro del medio adecuado para desarrollar esa capacidad. Ese joven nunca se ha metido al agua. Y si le dicen, bueno, vas a nadar, tírate en la piscina, nomás solo va a tomar agua y no va a poder nadar. ¿Quiere decir que no puede ser un campeón de natación? Sí, pero tiene que meterse en la piscina y tiene que hacer ejercicio y aprender a respirar y a mover los brazos y las piernas y demás. Y tendrá la capacidad de ser un campeón. No basta estudiar natación por correspondencia o sentado en una silla leyendo un libro sobre natación. Tiene que meterse al agua. De la misma manera, para desarrollar nuestras potencialidades divinas, tenemos que meternos en las experiencias del mundo. Y eso que es potencial se va volviendo activo. Adán y Eva, nosotros, hago un paréntesis para decir que los personajes que vamos a ver en la natividad están todos en nosotros. Todo lo que vamos a ver está dentro de nosotros. Adán y Eva, en este caso, somos nosotros mismos, entonces tenemos que pasar por esas experiencias. Huir del paraíso, salir del paraíso, ser expulsados de aquí. Y hay otro ejemplo también en la Biblia muy interesante. Por favor. Que es el del hijo pródigo, que voluntariamente se va de la casa de su padre. Es como si fuera ese paraíso, es parecido al del paraíso terrenal. Tiene experiencias, comete iniquidades, se hunde en los vicios, se da cuenta de sus errores. Todo eso lo cometemos por ignorancia. No sabemos lo que es nuestra verdadera misión. La verdadera felicidad que está en nosotros, y la estamos buscando en lo externo, y por eso cometemos tantos errores. Se purifica y vuelve a donde su padre, donde él es recibido por él con los brazos abiertos como el hijo siempre bien amado. Es la historia esa de la evolución que vimos en el cuadro. Por favor. Seres que van más adelante que nosotros. Esto es algo en lo cual ya había mencionado, pero hay que hacer énfasis. Esos seres que van más adelante que nosotros nos están mostrando cosas que son imposibles de demostrar por nosotros mismos, porque pertenecen a ese vacío que mostraba en el cuadro después de la primera, de donde iba la flecha hasta la mente concreta. Eso que para nosotros es un futuro, para ellos es el presente. Ellos viven en la naturaleza del alma. Y por eso nos han podido dar testimonio de lo que será nuestro futuro. Es importante ponerle atención a esos seres, puesto que son seres sabios. Esos seres, con gran sabiduría y amor hacia nosotros, sus hermanos menores, han venido al mundo en diferentes épocas, en diferentes culturas, para darnos su ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Uno de ellos es Jesús. El hombre nunca ha estado solo. Siempre, a través de los tiempos, hemos encontrado en todas las culturas seres superiores que vienen a ayudar a esos hermanos menores y les dan una enseñanza adecuada de acuerdo con el estado de desarrollo, lo que puedan percibir, lo que el hombre pueda captar. Por eso periódicamente vienen esos seres a ayudarnos. a darnos un impulso en ese camino. Jesús vino hace 2000 años y desarrolló esa tarea para ayudarnos. Es algo hermoso que el mundo se regocije cada año con el recuerdo de su nacimiento y lo celebre con visibles muestras de veneración. Pero pocas veces se relaciona la vida de Jesús, según los relatos evangélicos, con verdades maravillosas acerca de las distintas etapas por las que tiene que pasar cada ser humano en su largo proceso evolutivo. Es decir, nosotros vemos eso como una experiencia histórica. Vino ese ser al mundo hace 2000 años, hizo esa tarea, esa prodigiosa enseñanza para cambio del mundo, y queda entonces como si fuera algo del futuro. Es una tarea que se está haciendo ahora, la obra de Cristo hoy a través de los seres humanos. Por favor, al examinar los 4 evangelios podemos ver que, aunque se nos narran acontecimientos históricos de la vida de Jesús, aquí cuando vamos a ver este simbolismo no estamos negando la vida histórica de Jesús. Él fue un ser histórico y lo que nos muestran allí es real, sino que detrás de eso están esos símbolos. El maravilloso relato no se pretendió jamás que fuera leído como un registro de acontecimientos externos, sino más bien como una revelación de la manifestación divina tras las manifestaciones materiales del hombre mortal. Entonces ellos buscaron revelarnos esa manifestación divina a través de cada uno de nosotros. Vamos a ver. El mundo cristiano celebra el 25 de diciembre de cada año el nacimiento de Jesús. Por favor. Fue un acontecimiento de extraordinaria importancia en el mundo. Jesús vino a dar un mensaje espiritual a los seres humanos para ayudarnos a dar un paso hacia adelante en su desarrollo interno. Es indudablemente un hecho histórico, aunque se desconoce el año exacto de su nacimiento y menos aún el día y la hora. Se escogió para la celebración el solsticio de invierno en el hemisferio norte, porque es cuando el día empieza a ganarle terreno a la noche. Durante el invierno, cuando empieza el invierno, cada día los días se van haciendo más cortos y las noches más largas. Cuando llega el solsticio de invierno, que es alrededor del 23 de diciembre, empieza el fenómeno al contrario. Los días empiezan a alargarse, es decir, hay esperanza de que haya otra vez claridad, que haya más luz. Eso se había venido celebrando desde tiempos inmemoriales, pero el cristianismo entonces tomó esa idea. No conocemos el año, no conocemos el día ni la hora. Tomemos entonces como base el solsticio de invierno. El sol empieza a alumbrar más al mundo. Esa festividad se había estado realizando en muchas culturas a través del tiempo. Como gran ser que es Jesús, es adorado, reverenciado y seguido por millones de cristianos. Vamos a ver lo que nos dicen los evangelistas. Ellos nos narran acontecimientos notables de la vida de Jesús, pero algunos investigadores que han hecho un estudio comparado de los evangelios, se encuentran con que no siempre se refieren todos a hechos supremamente importantes. Por ejemplo, podemos examinar lo que dicen los cuatro evangelistas sobre el nacimiento de Jesús y los hechos de hasta la predicación de Juan el Bautista, que los cuatro narran. Los cuatro evangelistas toman la predicación de Juan el Bautista como una cosa muy importante. Tomando esta idea que nos presentan en esos libros de los cuales les hablé, yo me puse en el trabajo de hacer unos cuadros de los cuatro evangelistas para ver las diferencias que hay entre ellos. Miremos sus cuadros. Tenemos aquí en rojo lo que narra todos los evangelistas o algún otro de los evangelistas, y en negro lo que narra solamente ese evangelista. San Mateo nos muestra la genealogía de Jesús desde Abraham hasta José. Desde Abraham hasta José, él pone esa genealogía. Pongan atención, van hasta José. José halla que María había concebido un hijo del Espíritu Santo. Entonces, José no es el padre. El padre es el Espíritu Santo. El ángel San Gabriel se lo revela en sueños. Allí también se nos dice que Jesús es hijo primogénito, no unigénito, sino primogénito. Él tenía hermanos. Mateo es el único de los evangelistas que nos habla de Herodes. Herodes supo por los magos que había nacido el rey de los judíos. Los magos le ofrecen oro, incienso y mirra. José huye a Egipto, la matanza de los niños. Herodes muere y José regresa con María y Jesús a Galilea. Eso no lo muestra sino Mateo. Es curioso que los demás evangelistas no nos hablan de eso. Y viene la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, del cual hablan todos. Miremos a ver qué nos dice San Marcos. San Marcos empieza con la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. No nos habla nada, absolutamente nada, de lo anterior. Es algo que nos parece extraño. Si es algo tan importante la vida de Jesús, ¿por qué no nos dice nada este evangelista? Veamos qué dice San Lucas. Esto está solo en Lucas. El anuncio del ángel a Zacarías de que Isabel daría a luz un hijo, Juan el Bautista. Anuncio del ángel Gabriel a María, una virgen, de que tendría un hijo, Jesús. También habla entonces de la virginidad de ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice allí. María visita a Isabel, el nacimiento de Juan. También habla de que Jesús es hijo primogénito. El nacimiento de Jesús y el viaje a Belén para el censo. Pongámosle atención también a este punto. Jesús nace en un pesebre. Un ángel hace el anuncio a los pastores, la adoración de los pastores, presentación de Jesús en el templo y regreso a Nazaret. Después de Belén, ellos vuelven a Nazaret. Predicación del niño Jesús en el templo. Y esto que está en todos los evangelios, la predicación de Juan, el bautismo de Jesús y la genealogía de Jesús, ya no desde Abraham, sino desde Adán, termina en José también. termina en José. Y vamos, ¿qué nos dice San Juan? San Juan habla en otra forma. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y a continuación dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y sigue de allí en adelante. Tampoco nos habla absolutamente nada de la vida anterior de Jesús. Parece algo muy extraño. Sin embargo, entonces, tiene razón del pensamiento oculto de los evangelistas tras esto. Sigamos un poco. En vez de establecer inútiles discusiones sobre si históricamente puede ser cierto el relato de la Inmaculada Concepción, es mejor considerarla místicamente. Vamos a verla entonces místicamente, que es la única manera de entender aquello. Mateo y Lucas describen la natividad de modos diferentes y ni Marcos ni Juan la mencionan. Mateo y Lucas hablan de una concepción inmaculada y un nacimiento virginal, aunque acentúan la ascendencia masculina de Jesús. Vean ustedes que tanto el uno como el otro nos dan la genealogía y termina en Jesús. Y allí mismo nos dice que José no es el padre de Jesús. Eso es como incongruente. Poner entonces toda la genealogía terminando en quien no es su papá. Pero eso nos da una clave. Entonces, mientras Lucas hace regresar a la familia directamente de Nazaret, Mateo la lleva a Egipto, huyendo de la persecución de Herodes. Nos lo muestran también de manera diferente. Y eso también va a tener una razón de ser. Sigamos otro poco. Esto no es motivo de, estamos viendo la natividad y hasta el bautismo, pero la resurrección, tan vitalmente importante, también se narra diferentemente, como también el hallazgo de la tumba vacía y las apariciones posteriores de Jesús. Todo hay que estudiarlo en una forma mística. Sigamos. Los evangelistas fueron hombres profundamente iluminados, cuyo propósito no fue el de escribir la biografía de Jesús. Si fuera a escribir la biografía de Jesús, todos empezarían quién fue su mamá, quién fue su papá, en dónde nacieron, en qué año, en dónde vivían, todas las cosas como se narran de una biografía. Aquí no se está narrando una biografía, sino más bien el de revelar verdades que son eternas, abriéndolas con el velo de alegorías y símbolos que están en los evangelios. Por favor. Como iniciados que eran, es decir, como seres iniciados, como les decía al principio, son seres que ya han realizado una naturaleza superior del alma, por lo menos en algún sentido, los escritores de los evangelios estarían bajo dos obligaciones. Primero, revelar verdades ocultas. Y segunda, conducir a los lectores intuitivamente despiertos hacia el conocimiento mucho. La manera de enseñar de Jesús viene a conocernos. Él hablaba al pueblo en general y les hablaba generalmente en parábolas, pero después de que hacía enseñanza se nos dice que se reunía con sus discípulos y les daba una enseñanza secreta, oculta. ¿Por qué oculta? Porque el pueblo no estaba preparado para entender lo que se les decía. Lo que busca un gran ser cuando viene al mundo es ayudarnos a dar un paso en la evolución. No darnos todo. Nos abrumaría posiblemente si no entendemos toda esa cantidad, esa montaña de conocimiento de lo superior. Entonces se le da en parábolas, de forma que comprenda la gente lo que él quiere dar como mensaje. Pero a esos discípulos sí les daba esas verdades ocultas, y los apóstoles tenían como misión revelar esas verdades en forma alegórica, que fuera descubierta en la medida que los seres humanos se iban desenvolviendo, como estamos tratando de hacerlo en este momento, y conducir a los lectores intuitivamente despiertos hacia ese conocimiento oculto. Por favor. La concepción y el nacimiento son inmaculados, pues son totalmente espirituales. Entonces no tenemos que discutir si la Virgen dejó de ser Virgen cuando estuvo con el Espíritu Santo o no estuvo, o si eso es posible, si el método natural es un pecado, no sé, bueno, tantos misterios que le ponemos al asunto cuando lo vemos físicamente. No, porque eso lo vamos a ver con esa enseñanza mística. Son cambios profundos que ocurren en el interior de todo ser humano al alcanzar cierta estatura espiritual. Una continua regeneración e iluminación interior que ha de ocurrir en todos los hombres, en todo el mundo, y no solo en Nazaret o en Belén. Entonces aquí tenemos que ver esa natividad como algo que debe suceder en cada uno de nosotros. Nuestra escritura es especial, es la Biblia. A ella acudimos en busca de saber algo definido acerca de Jesús, de la naturaleza esencial del hombre y de la relación entre Dios y el hombre. Para la mayoría de las iglesias cristianas, Jesús fue el único hijo engendrado de Dios, a pesar de que los evangelistas nos hablan y que fue el primogénito. Fue a la vez Dios y no Dios. Esta presentación es un misterio y lógicamente una imposibilidad. O es Dios o no es Dios. Pero no puede ser eso, esto es incongruente. Jesús nunca se llamó a sí mismo Dios. Por el contrario, constantemente habló de sí mismo como el Hijo del Hombre. Esto guarda consistencia con el estilo literario que es común a todas las escrituras orientales. Es decir, a través de su naturaleza como hombre, es que llega a ser el Hijo del Hombre. Es el fruto de todas experiencias como un hombre, para mostrar su naturaleza divina. Jesús dijo también: yo y mi Padre somos uno. Con lo cual se nos está diciendo que Dios y el hombre son uno. Sobre esto también vamos a ver un poco más allá. Yo y mi Padre somos uno. Por favor. Los cristianos usan el nombre Jesús y el título Cristo como si fueran intercambiables, con lo cual causan confusión. La palabra griega original, Christos, significa ungido, O sea, en el lenguaje de esos días, uno que ha alcanzado la más alta iniciación posible en las escuelas de misterios. En Grecia, en Egipto, en Caldea existían escuelas de misterios. Es decir, lugares en donde a los seres se les daban enseñanzas de tipo superior, cosa que se perdió con el tiempo. Es el caso de Jesús, que daba enseñanzas superiores a sus discípulos, un equivalente a eso. Esa palabra Christos quiere decir ungido, o sea que ha alcanzado esa alta iniciación. Jesús será un Christos, será un ungido, lo cual significa que el Espíritu Crístico estaba inmanente en él y activo en él. Por favor. Pudo también llamársele Jesucristo. Vean ustedes que en la Biblia encontramos que hasta los 30 años a él se le llama Jesús y después se le llama Jesucristo. Ha habido un cambio total con el bautismo. Pudo llamarse Jesucristo por ser el único Cristo a que se refiere el Nuevo Testamento, pero no existe justificación alguna para afirmar que Jesús es el único Cristo que el mundo ha visto. Todo ser humano tiene una naturaleza crística inherente como parte esencial de su naturaleza. Por favor. Ahora apenas puede vislumbrarse ese Cristo interno como una sabiduría y compasión naciente. Seguimos. Gradualmente esa naturaleza crística va despertando y creciendo. Luego el Cristo interno se convierte en una luminaria y un centro de paz imperturbable. Seguimos. Bueno, todo esto ha sido un preámbulo para que veamos la alegoría. La alegoría comienza presentando los padres de Jesús, cuyo papel debe aclararse desde el punto de vista esotérico. María, la madre, representa el alma del hombre. Y José, el padre, representa la mente del hombre. Eso está en nosotros, tenemos un alma y tenemos una mente. En nosotros está entonces el aspecto María y José. Por favor. Miremos esto a través del cuadro que vimos anteriormente. Estábamos aquí. Este es nuestro estado de desarrollo. Esta es nuestra parte. José. Ocho poco. Y tenemos aquí que la mente superior corresponde al alma. El alma sería lo correspondiente a estos tres aspectos: el Padre en el hombre, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en el hombre. Entonces María representa el alma. Esa alma, como lo vimos en el cuadro hasta llegar hasta este punto, no ha tenido todavía gran desarrollo. Necesita ser vivificada por el Espíritu Santo para que haya ese crecimiento. Al unirse el alma con el Espíritu Santo, nace el Hijo. Es decir, nuestra naturaleza interna ha crecido hasta un punto de desarrollo superior al de la mente. Al no conocer que exista eso, muchas veces el hombre niega que haya algo superior a la mente, porque no ve nada más Dice, la mente tiene unas posibilidades increíbles, indudablemente, pero la mente es limitada y hay niveles superiores. El nivel intuicional, que viene a ser el desarrollo de la conciencia en ese nivel, está por encima del de la mente. Nuestra mente trabaja en esta forma. Existe un observador, la persona que está utilizando la mente. Quiere observar algo, ese algo está fuera de él. La relación entre el observador y lo observado es el conocimiento. Esa es la forma de actuar de la mente. La observación de la mente puede ser equivocada, puede ser parcial, puede ser muy profunda, pero al fin y al cabo está limitada. Nuestra observación de lo externo hace que eso mismo sea una barrera para tener el conocimiento profundo. En el caso del desarrollo de la conciencia hasta este nivel, hace que la mente sea intuitiva. Es decir, que el conocedor se convierte en objeto de conocimiento y la observación es de sí mismo. Eso que va a conocer es el mismo conocedor. Y por lo tanto no hay lugar a ninguna equivocación. Por lo tanto, la mente ya pierde el poder que ha tenido hasta ahora, porque existe algo superior. José es la mente, y por lo tanto no puede llegar sino hasta aquí, en este campo. José no es el padre de Jesús, que está representado aquí como el hijo del hombre. Es el resultado de la unión del alma con el espíritu que da nacimiento al hijo. Es un nacimiento espiritual. ¿Podemos seguir con tu grupo? El nacimiento virginal. La mente puede ser el padre putativo, pero no el padre carnal de un individuo converso o nacido espiritualmente. Lo que va a comentar. Sus padres reales son el espíritu y el alma, la Virgen María y el Espíritu Santo. La mente, el intelecto, puede cumplir un importante papel, pero no obstante limitado en el progreso espiritual y moral del hombre. Y por eso José, quien no es el constructor de la casa, sino quien la abastece y la amuebla, no es un constructor, sino un carpintero, cuyo ejemplo sigue el niño Jesús. En el primer caso, es la construcción de la casa. El Espíritu y María construyen lo eterno. Aquí José es apenas un mediador. José, en su papel de proteger a Jesús contra Herodes, o sea, contra las tendencias materialistas del mundo que tratan de destruir la inocencia. Es decir, también Herodes está en nosotros. Cuando nos queremos aferrar al mundo material, no lo queremos soltar. Y muchas veces lo espiritual viene a ser un estorbo para eso. Entonces, Herodes no quiere que nazca el niño y busca entonces su destrucción. José entonces cumple y se hace cargo del joven iniciado y de su madre y huyen a Egipto, es decir, liberarse de esas tendencias del mundo materialista. Sigamos. Egipto representa aquí las lecciones que han de derivarse de la observación y el conocimiento del mundo y que son un factor indispensable para el desarrollo del alma. Esto se presenta periódicamente. En el Antiguo Testamento, José también va a Egipto con sus hermanos. Y allí también él alcanza una gran jerarquía en el imperio en Egipto. Y también simbólicamente a los 30 años, como Jesús simbólicamente a los 30 años hace su predicación. ¿Seguimos? La escala de evolución a ser recorrida desde el peldaño más bajo hasta el más alto para el pleno desarrollo del alma. Es decir, toda esa flecha que pusimos allí debe recorrerse sin saltar un solo peldaño. Solamente cuando el aspirante está firmemente cimentado, fuertemente polarizado en la recta dirección y suficientemente avanzado para no tener nada que temer de Herodes, es decir, de las tendencias del mundo, puede regresar tranquilo a la tierra de Israel. Nuestra naturaleza inferior ya no tiene poder sobre el ser que ha logrado ese desarrollo espiritual. Ya puede salir de esas experiencias, no las necesita. Puede volver de Egipto a Israel, a su verdadera casa. En el Nuevo Testamento se nos dice explícitamente que José no es el padre de Jesús en el sentido ordinario de la palabra. La razón mística para ello es que la mente sola no puede hacer que el Espíritu se manifieste en el hombre. La mente puede, por medio del pensamiento y el criterio y la sabiduría, proveer un trasfondo y una oportunidad para que ese espíritu florezca. Pero la razón y el pensamiento, por altos que sean, no pueden hacer nada más que eso. Por eso, después de que Jesús trae a la familia nuevamente a Israel, desaparece. No lo volvemos a ver en los evangelios. A medida que la visión del neófito empiece a penetrar con más claridad el velo de la realidad, él será ahí siendo capaz, haciendo cada vez capaz de ver la verdad cara a cara por intuición, y el papel de la mente en su progreso irá disminuyendo. Según el relato literal, el nacimiento del niño tuvo lugar bajo circunstancias difíciles y muy humildes. Eso es una característica realmente de todos los grandes avatares, de todos esos grandes seres. Siempre ese nacimiento es humilde y circunstancias difíciles. Eso lo vemos, por ejemplo, muy claramente también en los relatos de la mitología. Como en el caso de un héroe, algo así se representa en Hércules, que también su nacimiento es humilde y en circunstancias difíciles. Eso quiere mostrarnos que realmente eso no es ningún óbice para el desarrollo espiritual. Parece que la intención es mostrar que la iluminación espiritual es igualmente posible para todos los hombres, por desfavorables que sean sus circunstancias, y que su luz es tan resplandeciente en comparación con la más brillante que pueda dar el mundo, que hace que esta parezca oscuridad. ¿Seguimos? El nacimiento del niño va acompañado de la adoración de los pastores. Las ovejas se comportan típicamente como aquellos hombres que, por carecer de un verdadero y alto propósito en la vida, vagan sin sentido de un lado a otro. Es decir, el común de la humanidad, a ese pertenecemos, somos esas ovejas. Y necesitamos unos pastores que nos guíen, esos seres iluminados. Y los pastores representan a los que están en el sendero y cuidan a las ovejas durante la noche, tratando de ayudarlas. Eso es algo muy alentador, saber que no estamos solos, que a pesar de todas las dificultades, de todos los pronósticos, que el mundo se acaba, que esto es una cosa terrible, que ya no se puede llegar más, esos grandes seres están tras de bambalinas, invisibles, ayudando que el plan divino se cumpla, se desarrolle. No puede fallar, porque no es un plan hecho por hombres, es un plan divino. Esos seres cuidan a las ovejas durante la noche. Podemos decir que estamos en esa oscuridad, en esa noche, pero ellos están cuidando. Estos pastores se deleitan naturalmente cuando nace un Cristo. También se nos dice que vinieron tres sabios del Oriente a ayuntar de un lado. En todas las religiones, el Oriente es el lado de donde vienen los dones divinos a los hombres. Esos dones se mencionan aquí como oro, incienso y mirra. Oro, la verdadera sabiduría espiritual y el discernimiento. Incienso, la suave fragancia de la aspiración a lo alto, que sube bajo la influencia de la ardiente voluntad representada por el fuego y el incensario. Y la mirra, el aroma natural de la santidad. Todas esas son cualidades de la naturaleza espiritual, del alma, después de que ha nacido, después de ese segundo nacimiento. Hasta aquí podemos ver el significado oculto del nacimiento del niño Jesús. Un nacimiento que debe ocurrir en todo ser humano en cierta etapa de su desarrollo espiritual. Todos vamos a tener que pasar por eso. Pero no llegaremos a eso si no hacemos el trabajo preparatorio ahora. Yo creo que esa es la lección más importante que tenemos que ver. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, y ese futuro depende de lo que hagamos en este momento. En esto hace énfasis la teosofía. Cuando se habla, por ejemplo, del karma, generalmente mal entendido, se piensa que sufrimos porque quién sabe qué hicimos en el pasado. Pero no nos acordamos que lo que hagamos ahora es la causa de algo que va a tener que suceder después, puesto que toda causa tiene un efecto. Hay que poner atención especial a ese momento presente. Desarrollo que debe seguir hasta que el ser divino, a través de muchísimas experiencias y triunfos sobre su naturaleza humana y terrenal, pase de un estado latente, como ocurre en nosotros, a un estado plenamente activo, hasta el momento en que, sin dejar de ser hombre, sea también Dios, como en el caso de nuestro bendito Señor Jesús el Cristo. Todos esos pasos en el camino ascendente se encuentran en forma alegórica en los relatos evangélicos sobre la vida de Jesús hasta su gloriosa ascensión a los cielos. Esta presentación que he hecho hoy a través de estos estudios encontrados en esos libros, pretendo que sea una abrebocas para todos nosotros y profundicemos en esas enseñanzas tan maravillosas que encontramos nosotros en esos evangelios. Muchas gracias a todos ustedes. el deseo entonces que haya esa Navidad, ese segundo nacimiento para todos. Sí, muchas gracias. Si hay alguna intervención, con mucho gusto. Pero en el caso nuestro hay chispazos de intuición, pero no son permanentes. ¿Ya usted? Debe llegarse a un estadio de pura intuición. ¿Cómo? Debe llegarse a un estadio de pura intuición. De intuición. De intuición. Es decir, que nunca hay posibilidad de error en ese caso de esos grandes seres. En relación con las cosas superiores, naturalmente, ¿no? Porque su estado de conciencia es intuitivo. Él siempre se identifica con lo que observa. Cuando ellos nos observan a nosotros, nos están viendo como seres espirituales. Cuando nosotros examinamos a nuestro ser, lo vemos con todos sus defectos y con todas sus cualidades. Pero podemos estar equivocados, ¿no? En cambio, cuando es intuitivo, el ser percibe a ese otro como si fuera el mismo. Es un nivel de mente superior, dijéramos, es una mente intuitiva, ¿no? Debe ser algo permanente. Cuando un individuo trabaja muchísimo con su mente, en ciertos momentos puede tener ese chispazo de intuición, como pasa con ciertos científicos después de trabajar mucho a través de un problema, cuando no están pensando en él, tienen la solución, ¿no es cierto? Sí. Es un chispazo de intuición, pero no es permanente. Pero eso tiene que llegar a ser permanente. Cuando hay la unión, ¿no? Cuando hay la unión con el alma. Sí. Una cosa entonces ya es permanente. La conciencia está desarrollándose. Nuestra conciencia no se ha desarrollado sino hasta el nivel de la mente. Todavía no va a ser. Pero existe esa intuición potencial. Abierta. Pero tiene que desarrollarse. Entonces nosotros no podemos decir, ahora no voy a usar la mente, sino voy a usar la intuición. Eso no es posible. No es posible. La herramienta que tenemos ahora, el instrumento que tenemos ahora, es la mente, usémosla, ¿no? De la mejor manera. Pero realmente poniendo esas condiciones y yendo a lo más profundo de las cosas, esa intuición va despertándose. Tiene que ir despertándose, pero eso es gradual. Para ser dioses se requiere de una iniciación. Vamos a ver, aquí se ha llamado esa iniciación tomando ese término de los misterios. A ver, pongamos un ejemplo. En el campo de la medicina, por ejemplo, está la cirugía, ¿no? Un individuo puede ser un médico sin llegar a ser un cirujano, ¿no es cierto? Sí. Pero algunos pueden tener ciertas capacidades especiales para poder ser cirujanos. Sí. No todos pueden tener esa habilidad. En ese caso, ese individuo está tomado a cargo de algunos seres que ya lo saben hacer y le dan y lo ayudan a que tenga una técnica para que pueda lograr los buenos resultados de la cirugía. El ejemplo no es perfecto, pero puede ser eso. En el caso de los seres humanos pasaría algo similar. Mientras no tengamos las condiciones, no podemos ir más adelante. Cuando esos grandes seres ven que podemos ser de ayuda al mundo, no es porque nos consideremos que somos mejores que otros. Ellos no están viendo al individuo como separado de la humanidad. Ellos son servidores del mundo. Y si ven que ese individuo puede ser un servidor, pueden despertar ciertas facultades, ciertos centros en ese ser que le permiten desarrollar una función. A eso se le ha llamado una iniciación. Pero no es que esos maestros, esos seres superiores, lo puedan hacer por él. El individuo ha tenido que poner las condiciones. pero si ha puesto unas condiciones y son adecuadas, va a tener esa ayuda para ser mejor servidor del mundo. Pero tiene que morir para lograrlo. Morir en el sentido iniciático. Morir, digamos, a lo externo, a los apegos, a todas las condiciones que nosotros hemos puesto como indispensables, ¿no? A la codicia, a la envidia, a los celos, a la lujuria, todas esas cosas ha tenido que morir hace muchísimo tiempo. Pero tiene que morir también al orgullo, morir a sentirse superior, muchísimas cosas, a la separatividad. Mientras nos sintamos separados, no tenemos interés en servir al mundo, ayudar. Tiene que llegar, haber llegado hasta cierto punto una decisión de sentirse parte del dolor del mundo para aliviar. Le pregunto, ¿es elegido o puede elegir, se puede postular? Tiene que construirse él mismo. Se dice que esos grandes seres pueden darse cuenta dentro de la humanidad cuáles pueden tener esas condiciones, ¿no? Se pone como ejemplo en una ciudad todas las luces corrientes, pero hay unas luces que son más brillantes que otras. Al mirar a los seres humanos, de pronto esos grandes seres ven unas luces más brillantes que serían las de esos seres que han puesto las condiciones. Es decir, nada es gratuito. Que han trabajado. Todo hemos tenido que hacer el trabajo anteriormente, ¿no? Entonces, no es que ellos nos escojan, sino ellos se dan cuenta de cuáles seres son los que han puesto las condiciones. Y siempre en servicio del total. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Y ya entonces.